las 12, buenas noches. Vamos con el repaso a lo más destacado de la jornada en este viernes 8 de mayo. Todos unidos hacia 2016, la comisión del COI, que durante esta semana ha evaluado la candidatura de Madrid como aspirante a albergar los Juegos Olímpicos de 2016, ha finalizado este viernes su visita. Los expertos han revisado las sedes deportivas, el transporte público y han podido comprobar, entre otros aspectos, los sistemas de seguridad que arroparán la celebración de las Olimpiadas. Nuevo carnet de moto. Este viernes se ha aprobado el A2, un carnet que permite conducir motocicletas de hasta 500 centímetros cúbicos y que se puede obtener desde los 18 años. Además, el nuevo reglamento, aprobado por el Gobierno, ha establecido en 15 años la edad mínima para poder conducir ciclomotores. Liberados, los 8 españoles que permanecían retenidos en un hotel de Hong Kong, en China, han sido por fin liberados este viernes. Llevaban una semana encerrados en este lugar como medida de cuarentena tras descubrirse entre los clientes del hotel un caso de gripe. Apunte de economía, por primera vez en su historia, el Euribor ha caído hasta el 1,67%. El índice que se calcula para conceder las hipotecas ha sido sensible a la bajada de tipos de interés que el Banco Central Europeo ha dejado esta semana en el 1% para la zona euro. Radio Televisión Española sin publicidad. El Gobierno ha dado el primer paso para eliminar los anunciantes de este ente público, que definitivamente dejarán de aparecer en la radio y la televisión públicas a partir de otoño. El dinero que se deja de ganar con esta publicidad llegará de las aportaciones del Estado, del resto de televisiones y de los operadores de telecomunicaciones. Y el tiempo empeora para este sábado. Caerán lluvias en el norte y centro peninsular, que podrían ser intensas en zonas de montaña. La nubosidad acompañará a estos chubascos y veremos el sol a ratos en buena parte de la península. Los termómetros marcarán valores más bajos. La mejor música sin interrupciones. FM, la mejor música sin interrupciones. Nos vamos a nuestro correo electrónico. Desde Málaga nos escribe Azucena y dice: qué gusto despreocuparse de los problemas que nos agobian entre diario y dejarse llevar por vuestras canciones en la noche del viernes. Con vosotros es imposible tener pesadillas. Un besazo y gracias por cuidarnos tanto.